La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. ¿Te gusta la canción, no? Es bonita. Ay, me encanta. Pero también me gusta mucho cuando los amigos que vienen aquí nos dejan una frase para ir dándole vueltas al asunto. Fíjate lo que ha dicho, Manolo. Si lo hicieran bien, podrían estar más de 4 años en el gobierno municipal. Claro. Es un mensaje contundente. Sí, porque además es tan fácil y al mismo tiempo tan complicado, ¿no? Sí, porque se comprometen a hacer cosas que no cumplen. Es mejor hacer menos, pero hacer... O prometer menos y hacer más. Y hacer más, puede ser. O hacer menos, o hacer poquito, pero hacerlo. Y es que a veces es mejor priorizar y decir, podemos hacer esto, vamos a hacerlo. Ahora, si hacemos todo, no se puede hacer nada. ¿Tú qué opinas? La gestión es complicada, de todos modos. ¿Tú qué opinas, Rafa Juan? Buenos días. ¿Tú qué opinas? Yo opino sobre hacer mucho o poco. Sí, es que ese es el problema, ¿eh? Yo creo que hay que hacer lo más posible y lo mejor posible, ¿no? Claro, lo más posible, lo mejor. Y prometer menos, claro. A veces, ¿no? Y sobre todo cuando se comprometen la gente que luego se mete en la institución a representarnos, cuando se meten en ella tienen que cumplir con lo prometido, así que tendrán que siempre ser cuidadosos y cuidadosas con lo que prometen y tener los pies en el suelo, claro. Porque cuando algo se mueve desde la ciudadanía, donde no hay partidos políticos, sino inquietudes de la gente por reivindicar las mejoras del espacio donde ellos viven, el lugar donde ellos se encuentran, tiene mucho valor. ¿No crees tú eso? Tiene el valor de, bueno, pues porque en la gran mayoría de los casos, no todos los casos, evidentemente, hay veces que también desde la parte de la ciudadanía se hace con algún interés. Pero bueno, normalmente la mayoría de los casos se hace sin interés. Y se hace pues desde la certeza de que lo que se está proponiendo son cosas que son de primera necesidad y además que son necesarias que se lleven a cabo, bueno, pues para mejorar las cosas simplemente, ¿no? No hay ningún otro interés detrás, no hay ninguna otra ambición. Entonces deberían de ser tomadas en cuenta, sí. Cuando nace la inquietud de poder hacer una carta, una reflexión en voz alta, escrita, y que muchos participan en ella y alrededor de 300 personas firman esa inquietud de unos ciudadanos y llega a las organizaciones políticas, eso crea un cisma, ¿no? Eso crea un problema. Bueno, yo creo que no. Yo creo que en realidad no crea tanto problema. Estoy convencido de que se ha entendido perfectamente lo que se pretendía con ese manifiesto. Pero no les gusta a algunos, ¿no? Una propuesta. ¿A algunos no les gusta? ¿Perdona? ¿A algunos no les gusta? Bueno, pues, claro, imagino que como toda la vida. Habrá gente que le guste más, gente que le guste menos. Pero yo creo que de manera general, mayoritaria, sí que se ha entendido. Porque la propuesta que nosotros hicimos, primero un grupo de unas 40 personas, que luego se ha ampliado a más de 300, lo que escribimos en ese papel y lo que luego hemos desarrollado verbalmente no es sino una inquietud, y es que estamos viendo que en los distintos procesos electorales las fuerzas que nos representan a la gente que nos llamamos de izquierda, a esa gente que siempre, todos los días nos levantamos con la inquietud de que esta sociedad puede ser un poquito mejor, o un muchito, por desgracia, porque como vamos para atrás, pues es un muchito. Bueno, pues que vemos que hay un distanciamiento con aquellas personas que supuestamente nos representan en las instituciones. Entonces, hay veces que nos quedamos en casa y no vamos a votar, hay veces que incluso se votan opciones que son totalmente opuestas a los intereses de la clase trabajadora, de la gente de izquierda, y luego también hay una desmotivación incluso en las movilizaciones sociales, ¿no? Porque bueno, pues porque se ve que es una lucha muy muy fuerte y que luego no se ve reflejada en los que supuestamente nos tienen que representar y defender esas propuestas en las instituciones, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos pretendido desde el primer momento es ver de qué forma conseguimos que todas las personas que se quedan en casa a votar, que se quedan en casa a la hora de ir a movilizaciones, ver de qué manera volvemos a generar ilusión entre ellas. Y entonces hacemos una propuesta de, en el caso concreto de Córdoba, pues bueno, porque aquellas fuerzas políticas que habían iniciado un proceso para ver si confluían en para las próximas elecciones municipales, pues que lo volvieran a intentar, que lo habían roto en octubre, pero no solo que lo volvieran a intentar. O sea, a nosotros no nos valía que lo intentaran para llegar a un acuerdo entre las cuatro cúpulas de los cuatro partidos, sino que se hiciera con la participación directa, muy grande, plena de la ciudadanía, más reivindicativa, más conciencia y poquito a poco con la mayor parte de la ciudadanía cordobesa, para generar esa ilusión, para ver que de nuevo se generaban espacios de confianza, de trabajo conjunto y mutuo, y que llegaran un momento una elección o llegara un momento una manifestación y todos volviéramos a ir a uno. Estar juntos. Esa es la intención, solamente ha sido eso. Y mañana hay una asamblea en el IES Gran Capitán a las 10:30 de la mañana. Sí. Y es una asamblea abierta. Claro, una asamblea abierta, convocada como nosotros habíamos solicitado, además, por las cuatro fuerzas políticas. Nosotros habíamos solicitado que se reunieran ellas cuatro y que lo primero que decidieran en esa reunión fuera que se convocara una asamblea abierta a toda la ciudadanía, como decía antes, más reivindicativa y más concienciada. Y bueno, pues así se ha hecho. Mañana a las 10:30 tendrá lugar esa asamblea, en la que bueno, pues nos preguntaremos si estamos de acuerdo y si somos capaces de abrir un proceso a partir de mañana hasta las elecciones de municipales, pero que el día después de las elecciones municipales continúe sin ese obstáculo continuo que son los temas electorales, y un proceso que sea de las características que antes mencionaba, ¿no? Vamos a ver si mañana somos capaces de tirar para adelante. Rafa, ¿en qué va a consistir? Buenos días. ¿En qué va a consistir la asamblea? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, pues nosotros tenemos una leve idea de, me refiero a nosotros a las personas que hemos firmado el manifiesto, ¿no? Tenemos poquita idea de cómo perdón, de cómo va a ser el orden del día. Me imagino que, bueno, que habrá una introducción que harán la gente de los partidos políticos. Imagino que luego la gente que hemos propuesto este manifiesto, pues alguno de nosotros, de nosotras, pues saldrá a explicar cuál ha sido la intención. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya ver si se está de acuerdo en este proceso que se propone. Pues ver de qué manera ya empezamos a trabajar, pues lo mismo desde mañana o lo mismo desde el domingo de la semana que viene, que se convoque una nueva asamblea. Bueno, pues a ver si tenemos suerte, ¿verdad? Ya que el otro lado, el contrario a la izquierda, se concentran y se juntan y son muy felices, pues a ver si la izquierda conseguimos eso mismo, ¿no? De ser felices y trabajar juntos y buscar la solución de los problemas de la sociedad que nos afecta, porque es la mayoría de la gente, ¿eh? No podemos olvidar que hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social y que necesitamos resolver esos problemas de todos y todas. Claro, tenemos que volver a enterarnos de vamos, hay una parte muy amplia de la sociedad que todavía lo ve así, ¿no? Pero es verdad que también hay una parte muy amplia que estaba en esta tesis hace poco y que, bueno, pues que o sea, quedó en casa o está en otros proyectos, ¿no? O apoyando otros proyectos. Tenemos que enterarnos que el problema que tenemos en España ahora mismo grave y lo que rompe este país de verdad es eso mismo que tú acabas de decir, ¿no? Que casi 10 millones de personas vivan en el umbral de la pobreza. No que haya una parte de España que esté planteando que se quiere independizar, que podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero claro, envolviéndote en una bandera, ya te digo yo que no se va a ninguna parte, estamos seguros de que no se arregla nada, ¿no? Habrá que hacer un poquito más que coger una bandera o coger un trapo para arreglar los problemas que tenemos. Que tengamos suerte mañana, ¿eh? Sí. Porque seguro. Eso nos afecta queremos, a todos, nos afecta queremos. A todos. Muy bien. Mucha suerte, joven. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?